Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. ¿Cómo estás, Rodrigo? Acá esto como la peluquería de Don Mateo, va llegando la gente. Estamos acá hablando del puterío que se está armando con el carnaval, con los niñitos ahora están armando el quilombo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rodo? Gracias por venir, ¿eh? Ahí está, para la gente que no ve lo que pasa. Bueno, ya sos como un columnista para nosotros, porque la gente, totalmente, ¿no es cierto? Jorge ese día quedó fascinada, totalmente, con tu presencia, con tu espíritu de carnaval. Se nota que lo tuyo es real, que sos pura sangre, que lo tuyo es como genuino también, ¿no? Está viniendo Mariana Maskewich, porque viste que te lo cuento en secreto, que nadie escuche. La están acusando que es la que está armando el puterío con las criaturas. ¿Podés creerlo? A ver, ¿cómo te puedo decir? Es un tema mucho más simple de lo que los grandes lo estamos haciendo. Tal cual. Es un tema de si nos metemos a este juego, lamentablemente tenemos que jugar. Y como en todo juego hay reglas. Y te digo una cosa, yo que soy maestro, los niños la tienen más claras que nosotros. Ellos entienden todo más rápido que nosotros. Creo que era un tema de decirle, mirá, hicimos una macana y nos pusieron de penitencia. Y el niño entiende. Claro. El niño entiende. ¿Pero cuál es la macana que se mandó el niño? Es la gran discusión. La verdad, mucho traté de no meterme. Me quise quedar más vale afuera. Sí. Tengo entendido de que el niño una noche estuvo, creo que en el carro. Otra noche estuvo, creo que bailando en pareja, otra vez solista. No sé bien cómo fue. Quería conversar con el papá porque yo lo tengo de contacto de Facebook. Y, o sea, para decirle que todos estamos con él, obviamente. El nenito, el pibe, se comió el corso. Tal cual. ¿Me entendés? Se comió el corso. Creo que todos tenemos fotos con él. Sí. Todos. Entonces creo que esto va más allá. Y yo creo que había que explicarle nada más. Y por ahí es, como te decía, es macana de los grandes. Pero como en toda la vida, siempre termina pagando el inocente. Es así. La verdad. Y lamentablemente tenemos una ley que es el reglamento. Sí. Y no me quiero meter con otros, prefiero hablar de mí, por ejemplo. Nosotros, cuando Emperatriz iba a ingresar en el año 2012, reglamentariamente hablando, no nos daban un mango. Claro. Y nosotros tuvimos que aguantar ese reglamento. Perfecto, ningún problema, aceptamos ese reglamento. O no sé si fue un acuerdo entre las otras comparsas, pero nos dijeron, este año, por ser los primeros, no reciben plata. Fantástico, muy bien. Al año siguiente, en el año 2013, nosotros no completábamos la cantidad de integrantes de escuela de samba. Claro. Y nos dejaron fuera de la competencia de todos los rubros relacionados a la escuela de samba. No competía la percusión, no competía el estandarte de escuela de samba, no competían las dos bastoneras de escuela de samba, no competía el vestuario de escuela de samba, porque eso estaba en el reglamento. Entonces tuvimos que decir, perfecto, no cumplimos con esto y bueno, es así. Después decidieron dejarnos con bajarnos al 10% porque para ellos Emperatriz no estaba al nivel de ellos. Y también tuvimos que aguantarnos porque estaba reglamentado. Después, en el año, creo que 2016, si no me confundo, nosotros, hablo de nosotros hablando de Emperatriz, claro, ¿no es cierto? Sí, sí. No habíamos presentado en tiempo y forma la lista de integrantes, entonces nos dejaron fuera de competencia de todos los rubros. ¿Cómo estás? No importaba si era nene, si era nena, si era niño, si era mayor, si era de escuela de samba, si era de baile, porque estaba en el reglamento, ¿me entendés? Que si no presentabas la lista a tal hora o tal día que estaba acordado, quedamos fuera de la competencia de todos los rubros. Y nosotros no dijimos nada porque estaba en el reglamento. ¿Me bien, entendés? Sí. Después, Azahar, cuando entra al corso, su primer año no compitió, no se le dio plata, porque también estaba en el reglamento. Después ahora, por ejemplo, se acordó de que haya un escalafón de dinero y el que está primero recibe un poquito más, el segundo un poquito menos y así vamos para abajo, ¿verdad? Y las comparsas que quedamos más abajo nunca tenemos derecho ni a zapatear. ¿Por qué? Porque está en el reglamento. Entonces, como te decía, es un tema jodido porque, claro, está en el medio de todo esto un niño que me encantó verlo y va a ser semillero, ¿me entendés? Pero tenemos que enseñarles a todos que en la vida hay normas que tenemos que cumplir. Yo no me puedo ir a la escuela y salir nomás cuando me aburrí y me voy a mi casa. Claro. O no le aviso a mi seño dónde estoy y me mando a mudar al baño o me tomo como hora libre. O estás en tu trabajo y decís ya vengo y te mandas a mudar y no eres más. ¿Me entendés? Sí. Creo que como sociedad tenemos que crecer. Por eso te decía, voy a hablar de este tema en primera persona, de todas las veces que Emperatriz, cuando estuve los 8 años en Emperatriz, no cumplimos con el reglamento y nos hicieron cumplir. Y nosotros aceptábamos porque no cumplíamos con algunas cosas, como te dije. ¿Qué pasaba con ustedes, con la comparsa, cuando se enteraban que quedaban...? Y era transmitir, armar una reunión y contar, miren chicos, ustedes muchachos no completan la cantidad que tienen que ser, no compiten y no compite la bastonera, no compite el estandarte, no compite el vestuario, en esa época estaban todos esos rubros, no me acuerdo si ahora están todos, percusión y todo eso. Nos dejaban fuera de competir, pero estaba en el reglamento, ¿me entendés? Entonces teníamos que cumplir. Sí. Porque lamentablemente para algo está el reglamento. Y como te decía, es un tema jodido en el que nos estamos metiendo porque hay un niño en el medio. Y ya te digo, no escribí nada en el Facebook porque es para evitar problemas, porque también hay que respetar la opinión del otro, hay que respetar la posición de su comparsa, hay que respetar la posición de la familia, hay que respetar el amor por el carnaval del niño. Pero entonces o nos respetamos todos o no nos respetamos nadie, porque no vamos a ver, como te digo, cuando me toca cumplir a mí me van a obligar a cumplir, o a Mariana, y cuando la infracción está del otro lado, hay que disculparse, está todo bien, no, eso me parece que es lo que está fallando ahora. Claro, sí, tal cual. Porque, o si no, ¿por qué siempre la emboba tiene que quedar de este lado? ¿Y por qué tenemos que cumplir solo nosotros? Yo, como te decía, yo creo que es fácil al niño, mira, nos mandamos una macana y estamos de penitencia. Y el niño hubiera entendido. ¿Qué? Genial. Porque ya te digo, los chicos entienden, la tienen re clara, ¿eh? Cuando una mamá le quiere explicarlo a la criatura, dice, ya, eso ya sé, mamá. Claro. ¿Me entendés? Sí. Seguramente te pasa con tu hijo, a Mariana también, cuando le quieran enseñar algo, sí, pero ¿no te parece que ellos le ven toda la parte más sencilla? Por ahí nosotros somos los rebuscados, los que nos damos vuelta y revolvemos y revolvemos y nos tapamos la olla. Es lo que decíamos, lo que hablábamos hoy, que el niño no debe tener ni idea de lo que está pasando, él se quiere vestir y salir a disfrutar. Y como te decía, se comió el corso, que yo creo que las otras 3 comparsas nos sacamos foto con él, o todos tenemos boomerang de él, ¿me entendés? Porque la verdad, se comió el corso. Claro. Y lamentablemente no tiene la culpa, pero si lo someten a la competencia, creo que ahí somos todos iguales. Niño, mayor, varón, mujer, percusionista, bailarín, todos, me parece. Sí. Creo que la ley tiene que ser igual para todos. Así es. Por eso te decía, hablé primero de Emperatriz, de todas las veces que nos dejaron fuera de competencia de un montón de cosas por no cumplir. Y jamás salieron a armar quilombo. No, porque no pasa, porque se trata de crecer, ¿me entendés? Vos estuviste 2 años con nosotros, sí. Y vos viste cómo somos. Se trata de crecer, sí. Y de mejorar para el año que viene. Bueno, el año que viene vamos a tratar de estar con la lista terminada 15 minutos antes en el lugar que se acordó. Pero uno va aprendiendo, ¿no? Porque no es lo mismo ser pasita que ser dirigente. Totalmente. Y no es lo mismo bailar en grupo que ir solo. Si voy en grupo, se supone que tengo que tener mi vestuario igual al de mis compañeros, y tengo que hacer los mismos, medianamente, los mismos pasos, o tener un acuerdo. Creo que hay requisitos que hay que cumplir. Con respecto al grupo, bueno, Mariana Majewicz, te damos la bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo estás? Tan nombrada. Soy el monstruo del carnaval. Vos sos la maldita. Soy la mala. Claro, hoy estábamos, no sé si llegaste a escuchar el audio que nos mandó una de las integrantes. Me estuve levantando, pero me contó una amiga que me mandó un mensaje. Una de las integrantes de la No salí a hablar por ningún medio. Sí. No contesté, no escribí nada, ninguna red social, pueden dar fe de eso. Me mantuve en silencio porque se dijeron muchas barbaridades, muchas cosas que no son ciertas, pero ¿quiénes son los que hacen eso? La gente de la comparsa, de esa comparsa que se siente atacada, afectada. Así es. El resto hemos recibido muchísimo. Así como nos han criticado del lado de su comparsa, hemos recibido muchísimos mensajes de apoyo del otro lado. Incluso de gente que no está en el carnaval y que no está ni para un lado ni para el otro, pero que entiende las reglas del juego. Claro. Entonces yo acepté mantenerme en silencio, uno, porque quiero aclarar, y es la primera vez que voy a hablar del tema y no voy a hablar nunca más con nadie, es el respeto hacia esa criatura. El respeto a esa criatura que creo que tiene la misma edad de mi niño. Soy docente, soy mamá y soy docente. O sea que no soy ningún monstruo, no soy nada, no maté, no hice nada malo. Hay cosas muchísimo peores en nuestro tal país. Cual, tal como cual. Para venir a hacer un hackstack con los niños, ¿no? Como si fuera que somos unos grandes... Con todos, no, en todo caso. Con todos los comparseros, ¿no? Con todos los comparseros. Entonces, no tengo nada en contra del niño, no conozco a sus papás, la familia. De más está decir que mis mayores respetos a toda la familia del niño, el niño también. Por supuesto que yo no tengo nada en contra de ellos. No vi la comparsa, ni tampoco pude ver la segunda noche. Antes de anoche vi un videito del nene, cuando el nene estaba bailando. Me encantó. Le hice a una de sus delegadas anoche en una reunión también que tuvimos. Le dije que por intermedio de ella haga llegar mis felicitaciones al nene y a su familia. Me encantó. Yo soy una de las que siempre saqué bandera por las criaturas y Rodrigo va a dar fe. He peleado hasta por la edad de los infantiles, que para mí hasta 12 años sigue siendo un niño, porque yo tengo alumnos de sexto grado que tienen 11, 12 años y son niños, más allá que por ahí el cuerpo diga otra cosa. Peleé toda la vida contra el reglamento, contra la gente de esa comparsa, porque el niño hasta 12 años tiene que ser un niño, y ahora me matan porque las pruebas estaban, únicamente nos mandaron pruebas a las tres comparsas, donde se ve el grupito infantil en un carrito, que es un grupito de competencia que tiene la comparsa, con el nene. Y la segunda noche se lo ve el nene bailando al piso. Entonces quiere decir que el nene no cumplió su función de solista la primera noche. Porque entró bailando en grupo. Eso queremos nada aclarar. Más porque salieron a decir que porque el nene bajó del carro, se lo sancionó jamás. Eso es lo que encima, queremos como aclarar. Baila el nene, déjenlo que baje. Déjenlo claro. Ser feliz, que demuestre en la pista todo lo que el nene es capaz de demostrar. Claro. Porque las criaturas hacen lo que sienten en el momento. Las criaturas no están pensando, tengo que hacer el paso para allá, no me puedo equivocar, porque cuatro vueltas, tres, no, eso va a ser el adulto, los niños no, ni los niños de mi comparsa, ni los niños de la comparsa de nadie, quiero creer que le están diciendo, tenés que aprender la coreografía, no, Mariana, ellos hacen lo que sienten en el momento y eso está buenísimo. Te hago una pregunta, ¿en qué se basan para decir que el nene no cumplió el rol de solista? ¿En qué nos basamos? Porque el reglamento no habla en ningún momento de eso. En el reglamento no está detalladamente... que el solista tiene que ir en un carro, tiene que ir en el piso. Esto es histórico. Ajá. A bien, eso es lo que vamos. Bien. Esto es histórico. Tanto la comparsa Anahí como la comparsa Sapucaí tiene el doble de años de carnaval más que la mía y saben cómo son las reglas del juego. Ajá. Desde Mitaí Porá y Azar, yo ayer le hacía la diferencia. Yo un año bailé en Mitaí Porá donde la señora Andrea Leguizamón era mi pasista. Bien. Los años, qué vieja, re vieja. Andrea era mi pasista, nosotros éramos parte del grupo de ella. ¿Cómo se identificaba la pasista? Llevaba un espaldar más grande, con más pluma, otro detalle en el traje que hacía la diferencia del grupo de atrás. Y la solista iba sola. No es de ahora, es de toda la vida. Ajá. Se llamó a Corrientes y se preguntó. No, el solista va en el piso y el carro no se baja nadie. Claro. El mismo carnaval de Corrientes. O sea, ellos saben eso, no estamos inventando nada. No, Mariana Majewi, ni Elisir Quirón, ni Jorge Majewi, ni ninguno de la comparsa. Ajá. Estamos inventando nada. Bien. Está como sobreentendido. Claro. Pero resulta que lo sobreentendido ahora también hay que escribir. Entonces tendríamos que hacer como un reglamento aniñado, porque ahora los delegados de golpe se olvidan de esas cosas. Así sería como el código, lo que se sabe, porque todos los pasistas claro. Saben eso. Todos los pasistas yo pienso que eso. Como ayer dio el ejemplo Jorge, el tema del fútbol. Tengo que patear un penal. No dice que tengo que patear con el pie o con la mano, pero lo pateo con el pie. Porque se sobreentiende que un penal tenés que patear con el pie. Sí. Se supone que la palabra solista te está diciendo que el nene tiene que ir solo. Ya sea, para eso está en el reglamento, por ejemplo, destaque. Está aclarado que puede ser de piso o puede ser de carro. Ahí está la aclaración. Pero ¿cuántos años de carnaval tenemos todos? Todos, incluso las dos comparsas más grandes, más que nosotros. Y bien. Eso de toda la vida fue así. No es que algo que estamos inventando, que el reglamento, que no. Y el nene quedó descalificado. Claro, el nene queda no descalificado. No compite más. No porque Mariana Majewi pide, sino porque el reglamento está hecho porque es como que el nene el primer día no cumplió su función de solista porque bailó dentro de un grupo de competencia. Bien. Eso fue todo. No es que porque como salieron a decir que el nene bajó, mi vida, no. Yo hace dos días vi un videito de él y lo aplaudo de pie. Y lo aplaudo de pie. O sea, que no vengan a mezclar las cosas. Y no porque mi hijo... Y eso que escuché que dijeron que Porque eliminamos al nene Azahar. Llamen ya a los delegados de Azahar, les va a contar la historia. Ningún nene está eliminado en Azahar. O sea, no. Lamentablemente, el reglamento es uno para todos. No está discriminado infantiles y mayores. Y en el reglamento está clarísimo que dice que vos tenés que entrar igual de la primera a la última noche. Si agregás espaldares, tocados, caderines o demás, será sancionado con la quita de puntos. Bien. En el caso del nene de Azahar, el nene entró sin espaldar la primera noche y la segunda noche le agregaron un súper espaldar, hermoso. Su misma delegada reconoció y dijo, sí, es cierto, le agregamos, aceptamos la sanción sin ningún problema. Tal cual. Como también nosotros también tuvimos sanción en Carro Abreal y también aceptamos, ¿eh? Uh-huh. O sea, y también tuvo descalificación también un dúo de Sapucaí y también aceptó. Entonces, y otra cosa que yo quiero aclarar, Alelí ha sido una de las comparsas más cascoteadas, por así decirlo, en todo lo que fue el carnaval en estos años. A nosotros no nos agarran, ahí vamos nosotros primero. Bueno, Emperatriz y después primera, y después Alelí. Y yo le voy a hacer una cosa y le voy a refrescar la memoria, y por ahí se están escuchando ex dirigentes de la comparsa Sapucaí, como por ejemplo Karina Serial, o la señora, la doctora Natalia Dotti, o el mismo Luis Panuncio, que en esa época ellos estaban en esa comisión. En el 2016... mi destaque infantil, Lara Sandoval, la hijita de Jordana, con 5 años, queda descalificada de la competencia por la segunda noche no entrar con el espaldar puesto. Y nosotros no salimos a hacer ningún escándalo, ni con los niños, no, ni un montón de cosas. Claro. Nos comimos la sanción y la nena quedó descalificada. Pero la nena entendió. Y bueno, se gana, se pierde, puede ganar o no. Lo del premio es subjetivo. Yo tengo una hija que está por cumplir 20 años. De los 3 años mi hija baila en carnaval, una vez en la vida ganó un premio. Y sigue bailando porque ama. Mi familia ama bailar. Y vamos a bailar con competencia, sin competencia. Si no hay más oficiales, iremos a las barriales porque nos gusta el carnaval. O iremos a otro lado a buscar carnaval. Nosotros amamos el carnaval. El premio para mí es subjetivo. Nada más que queremos cumplir como a mí me hicieron cumplir todo el resto de mi vida. Y no hemos comido sanciones muchas veces injustas. Y se votaba, ¿eh? Y en su momento, cuando era Sapucaí, Anaí, Alelí, era 2-1. Y cuando se sumó a Azahar, en parte también debe ser Azahar, o se abstenía. Éramos 3-1 contra Alelí. Sí, que tengan memoria, sí, porque siempre cuando le toca a uno queremos chillar, pero cuando le toca a vos, ¿no? Tal cual. Es que pasa siempre, Mariana. No, Emperatriz siempre no, pero pasa cuando lo mismo. Estaban después. Y después, ¿qué pasa? El año pasado, a la nena de Lisser Quirós, a Brisa, la nena la primera noche entra en el piso bailando. La segunda noche sube a un carro. La tercera noche sube al carro y termina bailando en el carro. La nena quedó descalificada porque la nena era solista. ¿Cómo de solista la van a subir a un carro? Y la nena también quedó descalificada. Eso puede dar fe también. Y las planillas, los cómputos, todo claro. Pueden dar fe. Aquí es como que quieren dibujar como que Anaí está súper guau y todo va contra ella porque está re guau. No, pero, o sea, no hay porque duda. Para, no, parece como no, que todo no, el mundo no, le quiere pegar. No, y es no, lo que no se trata. No se trata de pegar o no. Yo, en la primera noche de corso, de lo poquito que vi en tele, que llevé a mi hijo a dormir a mi casa, pero yo tenía que volver, el tema del Zoom, lo que vi de Anaí, que fue comisión de frente y ese barco majestuoso, que sigo sosteniendo que para mí en eso no hay discusión, que ellos son los auténticos ganadores. Yo le dije a la señora Marilyn, vi tu comisión y vi tu abreala, y me encantó. Para mí no tienen competencia, felicitaciones. Lo mismo se lo dije a las otras dos delegadas, y les manifesté lo que yo creo. Para mí la comparsa ahí está muy buena. Esto no quiere decir que la comparsa pueda ganar todos los rubros, y mucho menos. Se trata únicamente de que conmigo no tuvieron... En la palabra piedad de nada, no es tratar de piedad, trata de tratar de cumplir el reglamento, de cosas que son obvias nada más. Y esta chica Fracaroni también se había bajado del carro, ¿no? En una de las noches, ¿no? Y así mostraron las pruebas las otras comparsas de que la chica había bajado. Y bueno, nunca en los años de carnaval ninguna persona del carro oral se baja, porque te dice que como compite el todo, el carro con toda su figura, está todo en competencia. Y bueno, otra comparsa mostró, yo la comparsa ahí prácticamente no la veo. Ellos entran y atrás estoy yo, tiene el proceso preparando nuestra comparsa. Estamos con Fabiana Full preparando nuestra comparsa y no podemos ver. Pero la gente ve y te manda. Y antes de todos esos reclamos, se habló con los otros delegados, fíjate, mira, es así como dicen, estamos con la planilla, ¿sí? El nene lo hubieran bajado de la primera noche. Entonces yo noto que por ahí fue un error involuntario, muy probablemente que en la locura de querer armar la comparsa, que a todos nos pasa, corremos, por ahí un integrante que te llega tarde, mil cosas pasan, un grupo electrógeno que no funciona, los músicos que no están llegando, mil cosas pasan. y subieron a las criaturas y salió ese carrito a desfilar. Y ese nomás fue, no es contra la criatura, contra la todos familia, dicen, contra claro, la comparsa, era un nene, porque hacen tanto lío, dejen lo que va. El bueno, pero mi nena también de 5 años fue sancionada en el carro de estaca. Claro, y el año pasado la hija de Lizer también con la nena con 3 años. Y bueno, porque la gente no sabe que además de ser un show... Porque nos salimos a hacer... El cartel que hicieron ellos, el bardo y el hashtag con los niños, ¿no? Yo pondría ese hashtag si hay un agravio totalmente fuera de serie. A mí me pareció demasiado con los niños, no, porque no. Todos saben desde los padres, los dirigentes, que hay un contrato. La gente que a mí sabe que estoy yo muy tranquila con mi conciencia y con mi vida y yo duermo tranquila, porque yo soy docente y soy mamá, y la gente con la que yo traté y trato me conocen y saben cómo soy. Y de esa gente recibí el apoyo total, hasta incluso de papá de mis alumnos. Y eso me llena el corazón. Por eso yo, cuando nosotros habíamos escuchado el audio de esta participante, yo no podía, como le dije a los chicos, yo no puedo creer, Mariana. Teniendo su niño también que participa. El año pasado tu hijo era el show de todo el mundo, ¿cierto? El año pasado Eliel también se ganó el aplauso. Y este año lo mismo, porque me han llovido videos de Eliel. Sí. Me han comentado, me han etiquetado en el Facebook, suben fotos. Sí. Él se gana porque él es así, él es carismático. Como el otro nene, yo vi un videito, te repito, hace 2 noches del nenito de Adanaí y me encantó. Ojalá haya 10.000 más como él y 10.000 más como mi hijo y que hagan un carnaval hermoso y son nuestros semilleros. Que salgan pero juntos no se pasa este fin por de eso. Semana y que dejen de hablar pavadas. Ya nos quedamos a dormir nosotros que agarren ellos el carnaval. Sí, te juro. Sí, pero no pasa por eso, ¿entendés? No hubo nada de malo. Yo creo que por ahí ellos cometieron un error. Que seguramente fue sin querer, obviamente, que yo creo que fue sin querer el error. Pero fue más fácil hacernos cargo a nosotros de ese error que asumir la responsabilidad de ellos. Hablan, Mariana, de por qué no se sanciona al nene y no directamente descalificarlo. Como que él no compite más. Claro, la sanción está para eso. La sanción pero está ¿por qué no le piden bajar puntos y no descalificarlo? Claro, eso es lo que también se analizó. Incluso anoche tuvimos una reunión por otro tipo de sanción al cual hemos llegado a un acuerdo. Conversamos entre todos y bueno, llegamos a acuerdo, como que pusimos paño frío a todo. Los cuatro dirigentes. La dirigencia de las cuatro comparsas. Y vamos a tratar de disfrutar más el carnaval y no buscarlo tanto pelo al huevo, como se dice el refrán. Ajá. Porque si no, vamos a terminar todo mal, no vamos a poder disfrutar el carnaval, y el carnaval es otra cosa, como yo siempre digo. Y yo soy muy objetiva. Yo puedo hacer todo el ciclo de carnaval en lo que quiero ganar, en lo que sé que puedo llegar a ganar y en lo que sé que no voy a ganar. Porque eso te hace ser para crecer. Entonces, que me hayan rotulado a mí, a estos otros dos delegados de la comparsa, como los grandes monstruos, o como que con las criaturas... ¿Vos querés no, que tu no hijo gane? Nada. Por eso vos andas haciendo todo esto, no, dicen. No, mi vida. Mi hijo no entiende nada de esto, a Dios gracias. Por eso es lo que no entendemos. Mi hijo no entiende nada de esto. Tiene 4 añitos. Mi amor, o sea, él está en otra cosa. Él le pone música. Anoche le conté a los chicos, él se canta los pedacitos de las marchas de todas las comparsas. Le dije que un día, involuntariamente, le voy a filmar y se los voy a pasar. Canta el pedacito de Azar, canta la marcha de Zapucay, canta el Sangre Negra. Un mini Rodrigo. Y baila todo el día. En casa pone música, está bailando todo el día. No es un nene que le dice, venía. No, hace lo que a él le sale, porque le gusta, así nomás. ¿Qué solución le encuentran? Nunca hablan acerca del show de Escuela de Samba, que la gente se queja tanto que no puede disfrutarlo. ¿Alguna solución? Algo como para decir, ¿qué no? Tiene que darme una solución. Frente al jurado y tocó un poco más allá cerca de la salida. Ah, mira. La segunda noche y la tercera noche y quedaron encantados. Y bueno, nosotros traemos una sorpresita para estas últimas noches que espero el tiempo nos acompañe. Ay, yo no tomé sol, Yo personalmente había dicho en el invierno de que por ahí eso se podía hacer de manera separada, la noche de corso, porque es como que es un espectáculo para pocos, para los que están ahí en el palco para la gente que está alrededor. Las otras personas hacia las periferias, tanto hacia a la entrada del corsódromo como a la salida, no disfrutan de esto. Entonces, tal vez si se hace una noche separada, como una batalla de las cuatro escuelas de samba con las cuatro bastoneras de escuela de samba, estaría bueno. ¿Me entendés? Porque si no, todos no podemos disfrutar. Yo que estoy en la silla de Azar, sentado allá en la entrada, cerca de los eucaliptos, no veo, no escucho, no nada. ¿Me entendés? No. Y terminando con un poquito de lo anterior, sí. Creo que tenemos que aprendernos del respeto, tenemos que enseñarle a los niños que en la vida hay normas, porque después decimos, ¿por qué pasa esto por la calle? ¿Por qué pasa esto otro en el baile? ¿Por qué? Porque damos vía libre. Y si no educamos a los niños en que hay que respetar determinadas cosas, esto va a ir a parar a cualquier lado. También me parece que viendo todo esto, creo que no estamos preparados para competir. Creo que los grandes no estamos preparados para competir. creo que tenemos, se escribió un reglamento al cual yo participé aportando un montón de cosas durante el invierno, para nada, porque ahora queremos borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Yo había hecho un aporte y le dije, ¿saben qué? A mí me parece, primero dije que no estábamos en condiciones de competir porque sabemos que se viene un año económicamente complicado. Entonces, ¿por qué no hacíamos un carnaval para divertirnos? Y nos tomamos vacaciones de la competencia. Por supuesto que, no fue tomado en cuenta, no importa. Después le dije, bueno, entonces que los niños no compitan. Porque no festeja el niño, festeja la mamá. Claro. Festeja la mamá y se saca foto la mamá y sube foto con la nena la mamá. Y las otras cuatro nenas no entienden qué es lo que pasa. Tres en este caso, porque somos cuatro comparsas ahora. Entonces, que no compitan los niños. Porque evidentemente somos los grandes los que no estamos preparados para respetar las normas. Normas que nosotros mismos escribimos. Normas que llevó Mariana, cada ítem llevaba días sacar en blanco. Porque, a ver, no, tal palabra se presta para esto. Fijémonos cuál es la más adecuada. A ver, yo creo que esto otro hay que escribirlo de esta manera, porque estamos atacando desde otro lado sin querer a esto otro. Llevo mucho tiempo hacer esto. Entonces, sí, no nos vamos a respetar, porque si yo me fui a escribir y hoy no quiero, me estoy faltando respeto yo mismo, ¿me entendés? Claro. A mi trabajo de meses de aporte para que estas hojas salgan y para que hoy en día sean la ley en el curso. Y yo sé que me tengo que sujetar a eso, ¿me entendés? Y vos le preguntabas a Mariana qué le dicen por ahí, y yo te cuento que todas las tutoras de Azahar piden que sus hijos sean respetados también, así como ellas cumplen y hacen cumplir a sus niños, a sus menores, piden de que todos los menores de todas las comparsas también cumplan, porque ellos, viste, a ver, no quiero que suene mal, pero tanto Alelí como Azahar tiene mucha gente de bajos recursos y ellos se sienten doblemente mal. Exacto. ¿Me entendés? Porque aparte se sienten discriminados. ¿Por qué yo sí tengo que cumplir y por qué del otro lado no tienen que cumplir? Y vos le ves a las madres que se le llena los ojos de lágrimas porque te dicen, yo me forcé para que el traje esté terminado de mi criatura, le pedí prestado a mi cuñada plata para comprar lo que me faltaba y terminarle para el primer día, y resulta que ahora lo que está escrito no vale. Entonces, con todos no. ¿Me entendés? Exactamente. Nos respetamos todos. Visible, ¿viste? Yo soy la mala de la película acá porque soy la que me voy a las reuniones, pero no es mi decisión, que se entienda eso. No es que Mariana Majewi decidió tal cosa. Hay una comparsa detrás, hay una comisión detrás, que también, como las otras comparsas se reúnen y hablan y toman decisiones, mi comparsa también. Yo soy la voz de mi comparsa. Que se entienda que no es Mariana Majewi la que decide subir, bajar o sancionar. ¿Entendés? Es así nomás. Yo tengo gente de atrás que me dice, no, tenés que pedir la sanción porque acordate con Lara, acordate con esto, acordate. Exacto. ¿Entendés? Exacto. Y es la, una de las comparsas junto con Emperatriz, es cierto, que más cero nos hemos comido, que uno el mejor comparsa, que rubros que no. El mismo año que Lara queda descalificada, un jurado no vio el carro y no tuvo votación. ¿Cómo un jurado no va a ver un reverendo carro que pasa enfrente a tu cara? Sí, tal cual. No tal vio un cual. Grupo de pasistas de 12 chicas en unas calzas blancas con un espaldar de alas. No vio. No, no vio. Entonces, ¿y nosotros qué? ¿Qué tuvimos que hacer? Y cuando necesitamos el apoyo, nadie te apoya. Cuando vos reclamás algo justo, no tenés apoyo. El año pasado quedó demostrado en vivo, en el escrutinio, cuando nuevamente el carro abre ala infantil de mi bailarina no tuvo voto, y yo tuve una mini discusión con el señor Julio Sánchez, porque él estaba por el lado de Zapucay, que no, que bueno, cero, te pusieron cero, vale un... No, vos no vas a venir a decidir que no te tenía que llevar mi destaque. Fue en vivo, en el escrutinio sucedió eso, sí. No estoy diciendo nada raro. ¿Y qué pasó? ¿Quién me apoyó? Nadie, porque es mejor, si yo no tengo el cero, entonces la otra puede ganar. Cada uno ve para su conveniencia. Tal cual, es que cada uno ve para su conveniencia. A la hora de necesitar apoyo, ninguna comparsa se levantó a solidarizarse y decir, no, ¿saben qué? Vamos a poner una nota promedio, aunque sea la nena, qué sé yo. No, cero, y bueno, va uno. En pleno escrutinio en vivo, y lo vio todo el mundo. Y está en cable las pruebas. Yo no estoy inventando nada, porque yo hablo con la verdad. Son cosas que se vieron, que se comprobaron. Y yo necesité apoyo. Y nadie, ninguna comparsa en el escrutinio dijo, bueno, vamos a pasar ese punto a un cuarto intermedio, vamos a seguir con el escrutinio, avanzamos, analizamos, ¿qué hacemos? No, y bueno, no te votó el jurado, y bueno, un uno. Y bueno, no, fue está un horrible. Uno, ¿entendés? Está yo horrible. No salí a hacer ningún escándalo. Lo mismo pasó el año pasado. Mi sobrino más chico, Valentino, competía como solista infantil. Nosotros mirando el escrutinio de nuestra casa, con mi hermana, con Joana, Karina, Carlos. Ustedes lo mandaban a su cuñado que, totalmente, que se agarre. Iba Néstor. No, mentira, Carlos también estaba con Néstor. Y en un momento dice, bueno, vamos al rubro solista infantil masculino, qué sé yo. Y dice, Emperatriz, y mi sobrino sabía que era él. Uno. Y dice Valentino, mamá, uno anda, Entonces, ahí te das cuenta de que el niño lo toma todo como un juego. ¿Me entendés? Sí. Por eso yo creo que esto era más fácil. ¿Sabes qué? No involucrarlo tanto al nene. Que la foto y los videos de él salgan como que, no sé. Nos mandamos una macana y nos pusieron de penitencia. Y el niño entendía. Hay que rever esto. O hacer un reglamento separado de lo que hay infantiles de adultos, porque el reglamento es uno para todos. O directamente que se decida, o aceptan las normas, las reglas del juego, o directamente que los chicos no compitan y que entren a divertirse. Bien. Esa es una de las opciones, o la otra es hacer un reglamento distinto al del adulto. Este tema, o te cambio de tema. Es la primera vez que sucede algo así. Es real. Porque pasó hace 40 años de carnaval y nunca pasó algo así, siempre aceptamos todo. Te repito, tengo las claras sanciones. El año pasado, sin ir más lejos, presenta también la comparsa de Nayel, solista infantil, al hijo de mi compinche, Luisina Fracaroli. Y el nene iba con la percusión tocando un tamborcito y estaba en la planilla reflejado como un solista infantil. Y no estoy diciendo nada loco, y creo que si Luisina escucha o alguien le puede informar, ella puede dar fe de esto. El nene estaba anotado como solista, pero el nene estaba con el grupo de la percusión. Y no se puede. Y o tocar o bailar, o sea, son cosas que se ven bien diferenciadas. Claro, por eso después claro. Los cucos somos nosotros, los malos somos nosotros. Tampoco capaz tuvo la culpa Luisina ni nada. Ella capaz en todo el momento pensó que el nene se iba con su percusión y está perfecto. Yo no hago responsable a ninguna de las familias, porque más si sos nuevo, pero hay muchas cosas que no sabes. Acá pero los delegados de las comparsas saben cómo son las reglas del juego. Cada uno tiene que saben que el solista va solo, saben que el destaque puede ir en carro o en piso, sabe que el grupo, si decimos que es de tres para arriba, y vos vas a ver tres para arriba, que es un grupo, todos vestidos iguales, que la reina puede bajar, porque no está establecido, porque hace años se hace lo mismo, y porque la reina compite por un lado y el carro reina compite por el otro. ¿Ellos reconocieron en algún momento que sí se mandaron el moco con el nene? Alguno dijo, sí, la verdad que sí, mi amor, vos tenías que ir solo y te metimos con todas las nenas, o sí, fue nuestra culpa. ¿Alguien lo hizo? Yo pregunto, ustedes que están no, ahí. Yo desconozco, ¿no? ¿Alguien dijo, sí, la verdad que nos mandamos el moco nosotros con el nene? ¿O no, generaron el quilombo porque se basaron que en el reglamento no figura eso? Y bueno, como vos decís, no está en el reglamento, pero todo el mundo sabe que el solista va solo. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando está en la vereda del vecino, está todo bien. Pero cuando me pasa a mí, no me gusta. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Me entendés? No somos coherentes, me parece. Y antes que me olvide, gracias Luisina, ¿vos sabés por qué? Nah, todos queremos saber por qué. Ah, bueno. No lo iba a decir, pero pasa que el sábado... Te juro. El sábado, en medio de esa ir y venir, correr, que llogoteaba y que ya llovía y que había viento... En el medio de escuchar tantas barbaridades como decir, no, la comparsa que no tendría que descalificarla, o que se bañen todos estos negros, está bien que llueva para que se mojen ¿quién? Todos. No. No importa, ¿viste? No, Luisina, sí me importa. Luisina y su familia, y Luis no Mazzoleni, ¿puede ser? Se acercaron porque me vieron seguramente la cara de cruzado para ayudarme con mi traje, el de mi hermana, el de mis amigas, estábamos ahí. Improvisamos como un tipo toldo para meter el plumerío ahí abajo, una genia. Gracias, yo creo que de eso se trata el carnaval, del no importa qué es lo que está pasando y a quién está pasando, nos damos la mano, loco, porque si no, esto cada vez va a ser menos y seguramente el año que viene van a ser tres comparsas y el año que sigue van a ser dos y después van a jugar al solitario porque no va a alcanzar ni para el truco, ¿me entendés? Qué bárbaro. Que eso es lo feo que se genera, ¿no? Por eso hay que verle lado, hay que buscar al... La lluvia nos tocó estar, estábamos todos ahí también, a mí, a mi escuela de samba, a mi grupo de pasista, a mi bastonera, la garra de la lluvia. Bueno, bailaron, terminaron de dar el show, hasta la última gente que quedó en la lluvia acompañándonos, porque realmente fue una fiesta el sábado. Lo salió increíble, Alegría. Así lo vivimos sábado. Nosotros, la verdad que sí. Sí. Y más o menos no sonaba todo, el tambor, ¿eh? No sonaba nada. Todo. Y después sí, bueno, pasó lo que pasó con la gente de Azahar y la escuela de samba Lelí dejó sus bombos en la lluvia y se colgaban de los percheros, bajar los espaldares los chicos de la de Pasión Total, que el otro día Jorge y la comisión de Azahar nos manda un agradecimiento. Bueno, algunos se enteraron, otros no, lo hago público, que la comparsa Azahar agradecía a la gente de Pasión y a mi comparsa por la solidaridad que hubo. Ahí también dice Rodrigo por Luisina y eso. Son todos buena gente. Nosotros no tenemos nada en especial con nadie, eso quiero aclarar. Está el que te va a querer y el que no te va a querer, pero por naturaleza, porque es así, la vida es así. Pero está en cada uno. Nuestras misiones son otras en la tierra. No podemos venir a quererle caerle bien a todo el mundo o no. Pero la solidaridad se ve ahí. Ahí eso, yo me refiero a ser solidario. En que si una bailarina viene con el problema de la piernera, me corro, me voy y le ayudo, no importa que no sea mi comparsa. O atarle un tocado, ayudarle a poner un espaldar. O en el caso de Azahar, que necesitaba ayuda para guardar los espaldares. Y bueno, ahí se vio la solidaridad de gente de mi comparsa, de otra gente de otras comparsas, como nombró Rodrigo. Y eso es lo bueno de eso, es ser solidario. No sacar beneficio. Y que de eso nadie habla. Y no, porque siempre se está esperando el error nadie de uno para matarnos. En el Facebook, ay, gracias fulana, la comparsa que se arregla, no, el compañerismo y la buena, y también la buena onda no existe. Hay códigos que entre los comparseros tenemos y entre amigos. Por ejemplo, pasa Oriana bailando y yo le digo, qué fea que estás, ¿me entendés? Ella sabe lo que yo en realidad le quiero decir. Claro. Y nos reímos y nos divertimos. Ay, yo también puteo así, ¿eh? Pero no, pero ella sabe que está genial y es lo que yo le quiero decir, ¿me entendés? Y hay otras personas que no saben la relación que tengo yo con Oriana. Entonces lo toman mierda. A la tremenda y toman para cualquier lado y no se dan cuenta que es lo que yo estoy hablando con Oriana, ¿me entendés? O que lo hablo, por ejemplo, con una chica que me encanta verla, que es Mica Barrios, que todos los años también era... Qué feo que bailás, la verdad, no pegas una. Y ella se ríe porque ella sabe lo que le estoy diciendo, ¿me entendés? O con Ana Paula Sandoval también, es como mi sobrina, yo estoy de condenación, Ana Paula. Entonces veo el traje y le digo, la verdad que no brilla tu traje, ¿qué le pasa, boluda? Te falta pluma por todos lados. Y pasan gente de su comparsa y se dan vuelta y me miran. Yo le quiero decir, loco, no se metan en conversación ajena porque esto no es un tema. Esto es código. Esto es entre nosotros. ¿Me entendés? Entonces yo por ahí hasta tengo miedo de entrar en este juego porque la verdad es que los comparseros nos entendemos. Y por ahí lo único que hace es una seña, le guiña el ojo, le entendemos porque si hago otra cosa, me están mirando y todo siempre es tomado a mal. Todo siempre es tomado a mal. Bueno, yo ya debe estar seguramente en el mundo, Juan Francisco, otro malandra. Ya debería estar, así que Jorge, el hijo de Vanina Majewi, se agrandó la familia. Ay, así que llegó otro malandrita. Ya debe estar. Felicitaciones. Así que bueno, Vanina. Para toda la familia de Azahar y bueno, en especial para Olivetti Majewi. Qué bueno. Que qué venga lindo. Con el pan debajo del brazo, con vale. Mucha salud sobre todo, que es lo importante, en realidad es lo único importante. Zapatos seguro trae, porque el tío me sí, no, zapatos. Imagino que el tío se habrá jugado con un par de carpines. Ya nos va a contar Evo Cachito que hace Jorge y que si le regala los zapatos a los sobrinos. ¿Será bueno, que le regala o no? Mira, no sé. Esa pregunta boluda, que vos decís, medio codito sos Jorge. Jorge y tenés que decir, tenés que decirle a Jorge que le pague el maquillaje a Sammy. Totalmente. Este bueno, fin de semana tiene que pagarle tema, a Sammy todo Mesa. Todo el mundo lo tomó como que Sammy se estaba peleando con Jorge. Y Sammy estaba haciendo una sátira de lo que le pasó hace 2-3 años con Emperatriz. Y viste, eso claro. Es el tema de que no hay gente, humor. La gente no entiende, claro, eso. Se mató de risa. Y si él que se mató de risa, que él lo nombra, la gente. Claro. Y aparte estamos totalmente carentes de humor, la ¿me entendés? Pluma. ¿Por qué vos podés escribir en tu Facebook algo con doble sentido? Y todos tenemos que reírnos. ¿Y por qué yo no puedo escribir en mi Facebook algo con doble sentido y es tomada la tremenda? ¿Me entendés? Humor, chico, vamos a reír. Hay que reírse un poco. Y respeto. Claro. Respeto. Tengo después, por ejemplo, Ana Paz, la hija de mi prima, que baila en Anaí. Toda tu parentada está ahí, boludo. Dejate joder. La, somos. Ese sí que estamos todos desparramados. Hermosa, las Melli, las hijas de Romina. También geniales. Divinas. Y viste, y por ahí yo hasta tengo miedo de llamarle para, no sé, para. Entonces de lejos están divinas y listo, chavo, ¿me entendés? Porque todo siempre es tomado mal. Sí. Y lamentablemente. No, lamentablemente no. Perdón, dije mal. Gracias a Dios, mi papá y mis tíos siempre nos enseñaron de que esto es para divertirnos. Porque mis primas siempre estuvieron en ahí y yo siempre estuve en Zapucay. Y mi tío Tito armaba muchas cosas de mis primas en mi casa y nunca hubo un problema. Nunca hubo un nada. Esos ¿por son qué? Los valores que hoy ¿por no qué? Encuentra porque uno. Porque mi tío y mi papá nos enseñaban eso. Y guay que nos mandáramos una macana entre primos, ¿me entendés? No, porque eso está primero. No importa dónde estás, hay que pasarla bien. Sí. Y por eso, lamentablemente tenemos... estas hojitas que están escritas que tenemos que respetar, gente, porque es así. Si no, esto sería un caos. ¿Qué pasó con el traje de Anahí, el plagio que se habla de Marcelo Péndola? No saben bueno, nada eso de fue eso, todo otro real. Debate también y ellos tenían que traer las pruebas, que fue un reclamo de una comparsa hacia la otra. Zapucay fue la comparsa que reclamó. Zapucay, sí. Bueno, pero anoche, ya te digo que anoche bajamos todos, muchos cambios. Qué hicimos bueno. Paño frío a todo, porque si no... Es como te las repito, dos noches va a ser un... Hicimos demasiado trabajo todas, demasiado esfuerzo como para terminar pasándonos peleando y ustedes se ponen a pelear y la naturaleza después te manda la lluvia y te caga sí, al pedo, te peleaste. Tal cual. Porque es la realidad, ¿viste? Que la naturaleza contra la naturaleza no se puede. Contra, ustedes hacen, ponen, se pelean, se arrancan los pelos por la naturaleza. ¡Ah, se cree viva! Toma, chaparronazo. Sale corriendo con la pluma, te arruiné el maquillaje. ¿Y a quién le van a reclamar? A nadie. Entonces tienen... ¿Cómo? El karma. Ay, no sé, chicos, dejen de pelear. No, pero bueno. Se llegó a un acuerdo. Las partes mostraron sus pruebas, tanto la comparsa Zapucay como la comparsa Anahí. Bueno, y se le dio no lugar, digamos, a la sanción de la reina infantil. O sea, el puterío está... Y no me diga que copió el traje Marcelo Péndola, pero yo voy a empezar a ser diseñadora. Lo que pasa nadie que dijo nada, lo que ¿verdad? Pasa que Marcelo tiene un estilo muy muy particular en sus cosas. Tiene siempre sobre una misma forma de trabajar. Entonces sí había como muy mucha similitud, digamos, pero bueno, Estela Maris González, que es una de las delegadas de la comparsa Anahí, mostró las pruebas, llevó el diseño, llevó una descripción del vestuario, mostraron fotos, ella dio todo un tipo de explicaciones. Y bueno, indicaría que no es el mismo. No es el mismo. Y bueno, fue aceptado y creída la palabra de ella. Creímos en la palabra de ella. Bien. Y bueno, fue aceptado y quedó sin sanción. Bien. Bueno, me encanta. Bueno, queda aclarado entonces lo de que nadie entendía lo del carro, lo del solista, la función del solista, lo que dice el reglamento. Acá no hay maldad, sino es el hecho de cumplir. Porque cuando te toca a vos, chillá. Cuando le toca al otro, festejás. Y no es así. Y todas las comisiones tenemos que cuidar a nuestros integrantes. Así como nosotros le apuramos a nuestros integrantes a terminar el vestuario y a estar a horario para entrar cuando tiene que ser con todo puesto, todos tendríamos que hacer lo mismo, claro. ¿Me entendés? Sí. No se trata de atacar, sino de cuidar a nuestro integrante, porque si no, vos me vas a decir el año que viene, ah, no, Rodrigo, vos dejaste que la que competía conmigo haga lo que quiera, yo me voy a otra comparsa, vos a mí no me cuidás. Claro. ¿Me entendés? ¿Quién cuida a los muchachos de Jorge, A los muchachos están necesitando. Estamos queriendo ir a cuidar nosotros. Acá no sé si las chicas que están en el pasillo se ofrecen para cuidar a los chicos que bailan en azar. Así que somos varias. Estarían necesitando. Bueno, me vas a mandar a cuidar a los chicos con la reina, justamente. Viste que sos malo. Vos tenés una maldad. Quiero ir sola y me quieres mandar con la reina. Para hacerle noni, para prepararle la bañera, para todas esas cosas. ¿Viste? ¿Se baña en bañera? Ay, no, a mí me gusta el hombre que se baña así a lo macho, ¿viste? Ah, bueno, con manguera, ¿no? Vaya, no, con bañera. A mí me gusta que se rocía, ¿no? Que la bañera, que la burbujita, que las sales. No, ya no. Anda vos, mi amor, sola. No te preocupes, yo no pongo ni el jabón, no le pongo. Bueno. Chicos, creo que de esto se trata de divertirnos, de reírnos, de pasarla bien. Y como te decía, entre comparseros la pasamos bomba. Y creo que hasta por ahí nos estamos cuidando de tener cuidado con lo que decimos, de lo que hacemos, porque todo siempre es tomado a mal. Y después del otro lado tenemos que reírnos y no. Ahí está, Mariana Torres, que le manda besos a ustedes. ¿Eh? Mariana Torres, tú. Ah, bueno, ahí gracias. Dicen son unos genios. Sí, déjame mandar un saludo a toda mi gente de la comparsa Lelí, a mi familia, sobre todo, que tengo un marido, no me voy a cansar de decirle que tengo el mejor compañero del mundo. Ahí está, a full. Él es mi cable a tierra, él es el que qué me baja, paciencia, que me controla. Que tiene tu marido. Sí, tiene un premio al mejor, digo yo. Qué lindo que suena y con pasión, todo, y con todo esto, él siempre me mantenía ahí de fría en mis cabales. No conteste, no esto, dejá. Bueno, así que... Qué va. Pero a veces te tocan las fibras más finas porque, como vos decís, se meten con los niños. Que te traten de que vos sos la culpable de todo este puterío que se le generó al pobre nene. Sí. Es justo. Y no está bueno. Y aparte también, yo también tengo un niño de la misma edad de él. Y soy docente y fui maestra de alumnos de primer grado y de alumnos de sexto grado. Y bueno, yo déjame agradecer a toda mi comparsa, que tengo el 100% del apoyo de ellos, tanto de la batería como del cuerpo de baile y de los papás de mis alumnos. La verdad que, como os decís, vos dormís tranquila. Eso, no hay nada, no hay nada mejor bueno, que y mi eso. Familia, está Magalí, está Mica, está Nico, divina. Está mi marido, está Eliel, está Magalí Quiroga, que recién llegó de Rosario, ya ella prepara. ¿Es la coreógrafa para que los prepara a los chicos? No, las coreógrafas son Mica y Maga, que ayudan porque son las profes, ayudan, ella por de alma. Las he visto en el ensayo. De corazón y porque les gusta y nada más. Pero no, Magalí es una nueva bailarina nuestra. También una revelación de Rosarina que vino acá y bueno, y gustó y gusta mucho, parece. No me diga que es la que revolea por todos lados. La que revolea yo no sé por el nombre. Todos lados. ¡Qué Magalí genia! También se llama. Te juro que me quedé enamorada. Magalí Quiroga, sí, también justamente llegó ella ahora a casa, está ahí, ella alberga en mi domicilio. ¡Qué genia! Y bueno, ahí vamos a ver ahora qué hacemos para almorzar y. Ay, no, y ver que vos si que no sabés cocinar, no. No, pero ando medio fiaquenta la cocinera. No, por pero favor. Pero ahora vamos a lucir. ¡Qué delicia! Encima así que gracias a toda mi comparsa. A mi batería, que los directores me mandaron hermosos mensajitos de texto dándome apoyo. A Jordana, a Hugo, bueno, a Fabián, que como mi hermano, ya saben. A toda la familia de Fabián. A Ezequiel, que el que me puede. Que siempre yo digo, yo peleo mi batería, más peleo por vos. Le digo, siempre tengo Ezequiel en mi mente. Homero y María, que son incansables. Y bueno, no, a todo el público en general. A los mensajes de texto que recibían ayer de mis alumnos de la escuela rural. Donde yo soy interina por la escuela 21. Y me han mandado mensajes re lindos los papás, que me conocen, que saben cómo soy, que no haga caso. Y de algunas boutiques que no puedo dar nombre, que también... Ay, ¿por qué? Dale, después de llegar para nosotros le cobramos la pauta. A la señora de Osadía, que me mandó un hermoso mensaje. Un besito a la gente de Osadía. No, y no quiero nombrar a todos porque me voy a olvidar. Así que estoy muy, muy Yo estoy viviendo en Osadía, así que callate. A mis amigos también, incluso a Dani mismo, que siempre me da su apoyo, aunque no se junta más con nosotros. ¿Quién? Ahora. Panda está. Ay, no, porque él está allá arriba, ¿viste? Porque él está con el plagio también. Él es el Chato Prada. Él es el Chato Prada ahí arriba del carro. Olvídate. Así que no, quiero agradecer a todos y bueno, nuevamente gracias por el apoyo incondicional. Repito, no soy yo, la comparsa es Alelí y somos todos. No es Mariana más. Así es. Bueno, ¿y vos qué es lo que onda? Y bueno, y para terminar, memoria, tengamos memoria. Que cuando nos tocó ser sancionados a nosotros, tuvimos que aceptar. Entonces hagamos esto y eduquemos bien a nuestros niños, enseñémosles lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, que los niños entienden, los niños aprenden y vamos a mejorar como sociedad. Y los niños, ¿sí? Como decís, no entienden nada en ese sentido de la competencia. Totalmente. Entonces creo que hay que dejarlo fuera. Claro, y aparte yo creo que yo leí un par de cosas que escribió el papá y el papá está feliz de ver a su hijo bailando en el carnaval. Obvio. Y creo que es lo más hermoso que puede haber, ¿me entendés? Su hijo feliz, sí. Su hijo feliz, entonces eso es todo para el padre. Sí. En este caso, ¿no es cierto? Hoy es la realidad. Y eso de usar al nene a mí me parecía demasiado fuerte, pero claro. Bueno, uno lo entiende. Y esto... Háblame al micrófono, Mariam. Yo hice mi aclaración hoy y digan lo que digan, quieran entender o los que no quieran entender, para mí ya es un tema cerrado. Yo sé cómo soy como persona, y la gente que me rodea y que me conoce saben cómo soy, y el resto, y bueno, su comentario de ellos y yo lo mío, y está todo. Tal cual. Muy bien, Mariana. Bueno, Mariam, gracias. Bueno, Rodri, como vos decís, a educar a los chicos. A educar a los chicos. Y sí, yo también voy a saludar a mi mamá, pobre que me aguanta, me bancan todas. Mi familia, mi hermana, que está siempre ahí. Mis sobrinos, mi cuñado que se bancan, que mi hermana no les cocine porque me está ayudando a mí o haciendo sus cosas. Contra todos los pronósticos que Natalia bailó en el carnaval, porque está todo genial. Qué bueno. Está todo genial, entonces ella está también ahí. A toda la gente de Azar que nos recibió con las puertas abiertas. A mis compañeras que me ayudaron a full con el traje, a los amigos, a los vecinos que siempre estaban. Y a toda esta gente que te dice, vamos a seguir. Vamos a seguir y vamos a seguir pasándola bien, sobre todo. Y bueno, gracias a vos por tenernos siempre en cuenta, no, siempre favor. Presente, por tratarnos bien, por hacerme tomar mate. Te cuento que yo no tomo mate. Ah, no, nosotros te damos. Pero está rico. Gracias por la atención. Y bueno, feliz carnaval. Mira la facturita que se... Que conste, Paula, que yo también lo invité, ¿eh? A mi comparsa, al Carl Señor, así que un año y un año. ¿Qué pasó? ¿Qué, Cierto. Ahí se... Él también me invitó. Bueno, pero el año que viene te queremos ver, te Leli. Pero vos no tenés los muchachos, las chicas, las plumas, eso que... Vanina Majewi es como la hermana de mi hermana. Y por ahí vino todo el conecte. Por ahí vino todo el conecte, Vanina. Aparte, viene a la vuelta, Vanina. ¿Y el año que viene a Leli? Y el año que viene, a Niza. A Niza nos vamos a competir el año que viene. Bueno. Nosotros vamos a ir con Jorge acá, Ibarra y Carla, a Leli. Genial. Genial, genial. Queremos un carro de destaque. Yo te espero esta noche para que... Yo soy rebelde y jodida, me bajo, ¿eh? No me estén sancionando, que la manejo. Para que esta noche te espero para que te encargues de poner el caderín y el cuellito a los chicos. Y yo quiero que hagas el esfuerzo, te pido, por favor, pero... y por el amor de Dios... Ay, no sé si voy a poder ir, chicos. Y después, ¿a qué hora es? Y sobre todo, esperarlos a la salida, ¿viste? Terminan agotados. ¿Hay que dar la agüita? Sí, por tipo favor. Los camellos, por así, favor. Mi pastito. Favor, bueno, no, yo voy, porque ahí uno tiene que colaborar. Con el carnaval. Totalmente, gracias. Yo sé que tenés un corazón solidario. Olvídate. Un beso para todos.